a esta hora de la mañana de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa, ¿cómo arranca la semana? La bolsa, sí. La bolsa que se cotiza, las cotizaciones del euro frente al dólar. También damos cuenta de la cotización del petróleo, los principales valores de la bolsa. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,5, con algo de recuperación en comparación con el viernes, que estaba a 1,4. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $113.75, sube un punto. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,484 puntos, sube un 0,93%. Y atención a las noticias más importantes que tenemos para el día de hoy. Estados Unidos invita a España a la Cumbre de las Américas. Los candidatos a la presidencia de Colombia cerraron campañas con actos multitudinarios. Los colombianos en el exterior pueden votar desde hoy y durante toda la semana en sus respectivos consulados. En materia de inmigración, el secretario de Estado de Migraciones reafirma en la ONU el compromiso de España con el Pacto Mundial de Migraciones. Hoy, en el plano social, España está pendiente del encuentro, o mejor dicho, reencuentro, entre el rey Felipe VI y su padre, el rey emérito Juan Carlos I, que se encuentra en territorio español. Se va a encontrar exactamente en el Palacio de la Zarzuela. En deportes, el Villarreal se ha quedado con lo que se conoce popularmente como el cupo de la repesca de la Europa League, mientras que el Granada se convirtió en el tercer equipo que desciende para la próxima temporada a segunda división. Así arrancamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Hoy rendimos tributo al productor musical Sergio George. El que quiere puede. Una referencia internacional, especialmente en el apartado de la salsa. Produce para Marc Anthony, igualmente para Gilberto Santa Rosa, para Oscar de León y los mejores exponentes de la salsa. Empezamos entonces con buena música. Arrancamos la semana con buen ritmo. Esta canción que estamos escuchando se titula Bajo la Tormenta. Bienvenidos al Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. encuentra. Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, y te aseguro el que busca encuentra. El que puede ser la puerta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. ¿Qué pa dónde voy con mi lanza? Pa detrás de esa montaña. Con botas, tapones, descalza. Llueva lo que llueva, distancia. Y de atrás hará ya mi destino, dibujar mi pie en el camino. Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido. El que quiere puede, y el que puede se la cuesta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Si tú te dices que no puedes, que vas a poder, antes de echar a andar, ya te pones el pie. Contra la corriente solo nada un pez y las escamas no se te ven. Vaya por la corazón, son, son, al vino quita el tapón, que nada es fácil mi bombón. Si quieres limonada, exprime ese limón, familia. Comenzamos hoy el Café Mañanero destacando al maestro Sergio Yorx. Nació en Manhattan, Estados Unidos, en el año 1961. Es un virtuoso del piano, arreglista, compositor y director musical. Gracias a su gran capacidad para entender la salsa y la música en general, hoy tenemos a este género en lo más alto. Felicidades al maestro Jorge Yor. Arrancando el Café Mañanero. Bueno, pues así le llaman popularmente en Panamá, Jorge Yor. Cuando estamos hablando del mismo nombre, ¿no? En inglés y en español, o en español y en inglés. Celebrando el cumpleaños del maestro Sergio Yorx, comenzamos el Café Mañanero. Felicidades para este gran productor, arreglista, compositor y director musical. Trabaja para figuras emblemáticas de la salsa, como es el caso de Marc Anthony, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, el mismo Oscar de León y muchos más. Y que siga cumpliendo muchos años más para que siga creando más música, para que le siga aportando a nuestra música latina. Saludos, estamos comenzando el Café Mañanero. Saludo muy especial a nuestra audiencia en Castellón, igualmente en Benidorm, en Alicante, en Elche, Torrevieja y por supuesto en la ciudad de Valencia, a través de distintas estaciones de radio que a esta hora se unen. Y atención a este mensaje que es muy importante. Ahora puede enviar hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros. Sí, enviando a la cuenta de mamá. Aprovechemos esta gran promoción de Western Union. Es por tiempo limitado, una forma de agradecerle a nuestras madres el esfuerzo, el sacrificio y también por ese amor incondicional, pues es enviando a través de Western Union y algo más que dinero. Así que felicidades a todas las madres con motivo justamente del mes de mayo, que es el mes de las madres, y es con Western Union. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Al aire, nuestro monólogo de actualidad. Empezamos nuestro comentario del día. España ha sido invitada por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas, que recordemos tendrá lugar el próximo mes de junio en Los Ángeles, California. Es lo que informan fuentes diplomáticas a la agencia EFE. La invitación fue cursada por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a su homólogo español José Manuel Álvarez, quien representará a España en la cita. Bueno, tenemos que decir que Washington ha actuado de forma coherente. Recordemos que ya la semana anterior también estábamos comentando toda la polémica que ha suscitado el hecho de que Estados Unidos no invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua. No estarán en la cita al considerar el gobierno estadounidense que no respetan la democracia, lo que ha provocado incomodidad en todo el continente, especialmente en los gobiernos de izquierda. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Alberto Fernández, presidente de Argentina. Y Luis Arce, de Bolivia, han anunciado que no estarían en la cumbre porque no invitan a sus amigos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Han tildado al gobierno de Biden de mezquino, de egoísta, de politizar la cumbre. Yo pienso particularmente que no es mezquino Biden, ni egoísta, tampoco generoso con la invitación a España. Biden es coherente con sus invitados y la democracia. No deben estar presentes quienes no respetan la democracia. Así de simple. Bueno, cambiamos un poco de tema. El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, el señor Isaac Bezaquén, explicaba en una entrevista a la agencia EFE que el holocausto fue contra los derechos humanos, contra los valores tradicionales. Sí, los valores tradicionales que luchamos en toda Europa, y ha lamentado que haya mucha gente que piense que es un tema que solo afecta a judíos. Pues sí, es una cuestión de derechos humanos y es un ejemplo de lo que jamás se puede repetir, de lo que no se debe hacer. Insisto, de los errores, de los atropellos que no se pueden cometer contra ningún pueblo. Y es un asunto que se debería llevar a los institutos, a las universidades, y explicarlo con máxima responsabilidad. Porque como bien lo ha dicho quien sabe del tema, quien ha sufrido en carne propia del tema, pues no es un asunto que solo afecte a la historia de los judíos, afecta a la historia de los derechos humanos. Así comenzamos el Café Mañanero. Más adelante estaremos abordando otros temas de interés, como es el caso de las elecciones presidenciales en Colombia, que para el caso de los colombianos empiezan en el día de hoy, pero que serán exactamente el día domingo en Colombia. Los colombianos en el exterior disponemos de toda una semana para participar en estas elecciones. Más adelante le vamos a estar entregando detalles de cómo participar, dónde hay urnas. Desde ya les anticipo que es en los consulados. Y también vamos a estar abordando asuntos que tienen que ver con América Latina en general. De manera que la agenda viene muy cargada esta semana en lo que tiene que ver con noticias de Iberoamérica. de por medio, por supuesto, esa cumbre de las Américas. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. La Latinos 107.9. Está buena. Talía. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al repaso de las noticias más importantes del día. Atención, el rey Juan Carlos ha protagonizado este domingo una intensa jornada en su último día con actividad pública en Galicia tras regresar a España y en la víspera de reunirse en el Palacio de la Zarzuela hoy en un encuentro privado con su hijo Felipe VI y otros miembros de la familia real a los que ha dicho tener muchas ganas de volver a ver. En materia de inmigración, el secretario de Estado de Migraciones, José Perea, ha reafirmado en Naciones Unidas el compromiso de España con el Pacto Mundial de Migraciones durante su intervención en el marco del Foro de Examen de la Migración Internacional, una de las cumbres de seguimiento de la ejecución voluntaria del Pacto Mundial de Migraciones, que se reúne con carácter cuatrienal. Del apartado latinoamericano, los candidatos a la presidencia de Colombia cerraron campañas con actos multitudinarios. Los colombianos en el exterior pueden participar desde hoy en dicho debate electoral acudiendo a los consulados. Y a propósito, el presidente de Colombia, Iván Duque, garantizó este domingo que las elecciones del próximo domingo en el país para elegir a su sucesor se van a celebrar tal como está planeado, al comentar un supuesto complot para suspenderlas denunciado por el candidato de izquierda Gustavo Petro. En Noticias del Mundo, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró este domingo el estado de emergencia para frenar la subida de los precios de la leche en polvo para bebés, producto de la escasez sin precedentes en todo Estados Unidos. En el apartado de cultura y entretenimiento, la artista Luz Casal lanza su primer álbum en directo, Solo Esta Noche, y ha asegurado que nunca se apartará de la música y es una de las pocas cosas que tiene clara, aunque dejando una puerta abierta a la retirada de los escenarios. Entre tanto, el cantante Miguel Morales y el músico Omar Geles, fundadores de Los Diablitos de Colombia, se vuelven a juntar 30 años después en un álbum que lanza el vocalista. A propósito, más adelante les estaremos ofreciendo un resumen de una entrevista que ha sostenido con Latinos RTV Miguel Morales. Así comenzamos el Café Mañanero en lo que tiene que ver con deportes. Bueno, el Villarreal se ha asegurado ese cupo de repesca para la Europa League. Y el Granada ha caído a segunda división. Acompañará al Levante y el Alavés la próxima temporada en la segunda división. En el Giro de Italia, Richard Carapaz es líder. Ayer, a propósito, gran actuación de un joven colombiano, Contreras. Bueno, en tiempo de deporte estaremos desarrollando toda la actualidad deportiva, sí, repasando también esos campeones en Italia. A propósito, el Inter de Milán, en Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola, sí, y así sucesivamente. Ya solamente nos queda la final de la Champions

La música que no para en Latinos RTV. Y aquí está el Café Mañanero, también compartiendo un sorbo musical. Lo mejor de nuestros artistas suena en nuestra programación. Invitación cordial hasta las 11 de la mañana con el Café Mañanero y a partir de entonces una espectacular programación musical. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y ahora vamos precisamente a dar cuenta de nuestros segmentos. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Vamos entonces ya con los segmentos que iniciamos con Carlo Angulo. Carlo Angulo a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Carlo, buenos días. Repasando siempre lo más destacado de la actualidad y el entretenimiento. Pero antes de que llegue Carlo Angulo, vamos a dar cuenta de un mensaje muy interesante que le queremos compartir esta mañana. El mensaje tiene que ver con la gran promoción que va a encontrar con Western Union para hacer sus envíos a Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, México y... Sí, bueno, Honduras. Son esos países a los que puede enviar hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros. Western Union, felicidades para todas las madres. Ya tenemos a Carlo Angulo. Carlo, muy buenos días y vamos con la nota ecológica. Y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Tarragona recibirá el día de mañana, 24 de mayo, la quinta edición de El Camino del Sol, patrocinada por Ampier, quien realiza un recorrido por toda España para promocionar la fotovoltaica y recordar la labor de 65.000 familias pioneras, ya que en la quinta edición del Camino del Sol se intervendrá acerca de la importancia que tiene justamente el desarrollo de la generación de energía a través de paneles fotovoltaicos y recordar la trascendental labor que realizan 65.000 familias pioneras en este ámbito bajo el título Presente y Futuro de la Fotovoltaica en Cataluña, en la que se atienden las singularidades de las provincias y las comunidades autónomas con un plan en un contexto que ocupa un papel relevante de cuáles son los importantes apoyos que estos pequeños desarrollos fotovoltaicos pueden aportar para la energía de todo el país. A falta de confirmar otras capitales y las jornadas de los archipiélagos Baleares y Canarios, la clausura del Camino del Sol de este año tendrá lugar en la Ciudad de Madrid los días 17, 18 y 19 de noviembre, junto con la intervención de Albert Massos Pellegrini, el delegado de Ampier de Cataluña, junto con Rafael Barrera Morcillo, el director general de Ampier, y Miguel Ángel Martínez Aroca como el presidente y junto con el ministro para la transición ecológica, quienes esperan que este evento promocione para que cada vez en las próximas ediciones sean cada vez más los cambios que se presentan en este ámbito de la energía renovable. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. España fue invitada por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en junio en Los Ángeles, California. La invitación fue cursada por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a su homólogo español José Manuel Álvarez, quien representará a España en la cita. Es lo que han agregado fuentes diplomáticas a la agencia EFE. Y por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que las elecciones del próximo 29 de mayo, elecciones presidenciales, están garantizadas. Todo esto ante el anuncio que hizo el candidato de izquierda, Gustavo Petro, de que había un plan para cancelar las elecciones. Escuchemos al mandatario colombiano Iván Duque referirse al tema. Nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, sí, un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso también siempre denuncié las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante y vamos a ver la próxima semana unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien. A propósito, el presidente Iván Duque también se ha referido a su participación en el Foro Económico Mundial. Venimos al Foro Económico Mundial, donde, entre otras cosas, vamos a presentar la estrategia de biodiversidades que hemos trabajado con Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial, donde con otras ciudades del planeta estamos definiendo toda una agenda de intervención público-privada para los temas de movilidad limpia, reducción de emisiones, los temas de protección de áreas verdes, la lucha contra la deforestación, el manejo de cuencas. Y vamos a estar reunidos también con muchos líderes empresariales de compañías que quieren llevar inversión a Colombia y que ahora en el escenario de lo que se ha denominado el nearshoring, que es acercar inversiones que tenían empresas norteamericanas en Asia, en América Latina, están viendo a Colombia como lugar de destino. Y fuera de eso, también tendremos varios encuentros con jefes de Estado para hablar de acuerdos de desmonte de doble tributación y de seguir promoviendo más inversión extranjera directa en Colombia en temas tan importantes como las energías renovables y algo que también Colombia se está posicionando, que son las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la semana de elecciones en Colombia. Y es que precisamente en el cierre de campaña, el candidato de izquierdas, Gustavo Petro, atizó el fantasma de las irregularidades electorales al denunciar un supuesto plan desde el gobierno para que las elecciones no se lleven a cabo este 29 de mayo, fecha en la que se debe realizar la primera vuelta de los comicios presidenciales. Y es que en el acto de cierre de campaña en Barranquilla, Petro, que es uno de los favoritos en las encuestas, hizo un llamamiento a las demás campañas para unirse contra lo que denominó un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Pero lo cierto es que no tiene ninguna prueba de que pueda llegar a suceder este hecho. Además, el ministro del Interior, Daniel Palacios, negó las versiones de que el Ejecutivo o la Procuraduría, que es quien organiza los comicios, quisiera suspender las elecciones en respuesta a la afirmación del senador Rodrigo Lara, quien en sus redes sociales había sido el primero en referirse al supuesto complot. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto Petro quiere atizar y generar conflictos entre los mismos votantes sin necesidad ninguna? Y también nos preguntamos, ¿tiene el objetivo esto de crear un fantasma en la cabeza de los electores y generar cierta indisposición para lo que suceda en las votaciones del 29 de mayo? Además, y por último, nos preguntamos, ¿busca con esto llegar a más adeptos a su voto o, por el contrario, esto le traerá una inquina a los votantes para pensar que está creando fantasmas innecesarios para unas votaciones que hasta el momento están mostrándose como las más democráticas del mundo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Bueno, no sé si las más democráticas del mundo, podríamos decir que unas elecciones que de momento pues transcurren en una campaña electoral que transcurre en completa normalidad. En todo caso, ayer se suspendió la participación en un acto de la vicepresidenta, candidata vicepresidenta del Pacto Histórico, porque un láser le estaba apuntando. Las autoridades optaron por protegerla de cualquier circunstancia. Pero desde luego destacan ese anuncio de Petro. Eso sí, no se sabe de dónde lo saca. Es el tema político del día. Más adelante estaremos ofreciendo más información acerca de las elecciones en Colombia, porque los colombianos en el exterior pueden acudir a las urnas desde hoy.

Pero antes, debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, en Valencia, cerca del Estadio Mestalla. Es un sitio para disfrutar la comida típica de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Dispone de un salón para 140 personas. Es el comedor principal. También tiene sala VIP, una terraza donde podemos también disfrutar una rica caipirinha al mejor estilo de Brasil, como si estuvieras en Copacabana. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Vamos con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Tortuga, al igual que recordamos que el día de hoy, 23 de mayo, se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues entre las efemérides del día tenemos que el día de hoy también es conocido como el Día Mundial en contra del melanoma, mientras que se cumplen 86 años, es el aniversario número 86 de cuando se inauguró en la ciudad de Buenos Aires el reconocido obelisco, que es uno de los símbolos de la capital porteña. Entre otro de las conmemoraciones del día, se está celebrando, se está recordando el quinto aniversario de la muerte de quien fuese conocido como el actor que más veces dio vida al agente 007 en la gran pantalla, el inolvidable actor británico Roger Moore. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlo. Y a continuación vamos a hacer un repaso, preste mucha atención, de los titulares de los principales periódicos. El Café Mañanero. Disfrútalo. Atención, aquí está la prensa en el Café Mañanero. Empezamos con el diario El País de España, que destaca en su portada: Felipe VI se reúne hoy con su padre en un clima de incomodidad. Ha hecho falta un intermediario para negociar los detalles. Hay más titulares. Bruselas plantea dudas a España sobre las pensiones. Y fotografía de portada, tanque de atracciones en Kiev. Se trata de un carro tanque debido a las circunstancias de guerra que afronta al país. Hay más titulares. Sánchez viaja a Davos y Calviño presidirá el Consejo de Ministros. Por su parte, El Mundo destaca hoy en su portada el emérito ante Felipe VI. He venido aquí a normalizarlo todo. El número de opositores mayores de 50 años se duplica desde el COVID. Ahora dejamos la prensa de España y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Los titulares de los principales periódicos entonces de América Latina a continuación aquí en el Café Mañanero. Empezamos este repaso de la prensa con El Tiempo de Colombia, que destaca en su portada: el país está listo para la elección presidencial. Hay un dispositivo de seguridad de 80.000 hombres. Ya comenzaron las votaciones en el exterior. Los tesoros arqueológicos que han desenterrado las grandes obras. Siguiendo con más titulares, que destaca el principal diario de los colombianos, el debate definitivo de los presidenciables en El Tiempo y Semana, en la recta final de elecciones. Petro, Gutiérrez, Hernández y Fajardo hoy afrontan un debate exactamente a las 7:30 de la noche, hora colombiana, por supuesto. El principal diario de los colombianos aborda el tema más importante en el país, sin duda alguna, las elecciones. Y ahora dejamos Colombia Y nos centramos en otros periódicos de América Latina. El Clarín, por su parte, destaca en su portada: inflación. Guzmán toma el control de los precios y negociará con los empresarios. El ministro absorbe la Secretaría de Comercio en manos de o del cristinista Feletti. Esto viene a reflejar de alguna forma también el conflicto que hay entre el presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La fotografía de portada es para el campeón de la liga en el fútbol argentino, Boca Juniors. Al final apareció un Boca arrollador, destaca el titular. Dejamos la prensa argentina y viajamos hasta Chile. El Mercurio de este país titula: hospitalizaciones por COVID-19 alcanzarían este año las 90.000 y recién en 2024 podrían caer a la mitad. Entre tanto, el Comercio de Perú destaca en su portada: Castillo cambia a 4 ministros para evitar censuras. La prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en su portada: los pisos de rehabilitación social se pierden en 2019. Carapaz a recargar energías tras la primera defensa de su liderato, en referencia al líder del Giro de Italia. Ahora la prensa de la República Dominicana, el diario Libre, destaca en su portada: medio ambiente cambiaría norma que protege las zonas de montaña. Fotografía de portada para Luis Abinader ante la Organización Mundial de la Salud. Son los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos cómo terminaba la jornada 38 entre lágrimas, llantos, risas, alegría y todo el espectáculo que genera la emoción de la victoria o de la derrota. Y es que la Liga Española quizá es dura en unos momentos cuando se pensaba que inclusive el Granada iba a estar en primera división. Y fue Jorge Molina el gran protagonista, no solo porque no convirtió el gol, sino porque su llanto conmocionó a todos los aficionados del Granada. Y es que él pedía perdón casi a gritos, solicitándole a los aficionados que lo perdonaran por haber fallado ese penalti, un penalti que le había dado la clasificación para mantenerse en la primera división. Y ahora vemos cómo el profesionalismo de los jugadores lo dieron todo absolutamente en el día de ayer para que los marcadores fueran los justos según lo dado en el campo de juego. Y eso es lo más valioso del fútbol, que cuando es fútbol los resultados pueden ser inesperados. Y ahora el Granada tendrá que irse a la segunda división y demostrar que tiene las intenciones de regresar lo más pronto posible a la primera división. Y continuamos con el Giro de Italia, porque en el Giro de Italia también vimos llanto, tremendo llanto por parte de Ciccone y del colombiano Santiago Buitrago, 1 y 2 de la etapa del día de ayer. Y Richard Carapaz, que se mantiene liderando esta competición. Pero en Roland Garros también vimos nuevamente la primera ronda a Carlos Alcaraz, que ha llegado con todo y parece que va a luchar este título. Y el Scudetto en Italia, que se ha quedado con el Milán por encima del Inter de Milán. Y en la Premier League, el Liverpool, por más que ganó, no pudo llevarse esta liga, porque el Manchester City solo necesitó 5 minutos para remontar un partido adverso. Y en el Gran Premio de España de Fórmula 1, Verstappen llegó de primero porque quizás su compañero le cedió el paso, el mexicano Pérez. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Latino Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa, donde también estaremos abordando el no de Kylian Mbappé para venir al Real Madrid. Se queda en su Paris Saint-Germain.

Mañanero. A esta hora también con la información en lo que tiene que ver con el entretenimiento, las noticias del mundo de la salsa. Escuchamos ahí al León de la Salsa. Sí, Oscar de León, le dicen también el faraón, el diablo. Bueno, en alguna oportunidad le preguntamos cómo prefería que le llamaran. Y la verdad que no tiene preferencia. Eso sí, ha tenido que salir a desmentir en las últimas horas algunas versiones en las redes sociales donde se afirmaba de que habría fallecido y de que también no iba a actuar en alguno de sus conciertos en el marco de su gira por los Estados Unidos. Vamos a escuchar concretamente el mensaje de Oscar de León. Amigos, bueno, amigos, les habla Oscar de León. Estoy enviándole este mensaje de tranquilidad, sobre todo a mis fans, porque se han comentado cosas que no deben comentarse y que perjudican, pues, a la labor de nosotros. Estoy aquí en Los Ángeles, ya listo para ir al gimnasio un ratico, y a la noche me presentaré en el Maya, acá en Los Ángeles. Mañana estaremos en San Francisco y así sucesivamente vamos pasando. Pero por favor, aquellas personas que tienen la mala idea de dañar a los demás, que se retracten ante la situación, porque la verdad que hacen daño. Oscar de León. Ahí está el mensaje de Oscar de León, el veterano cantante de salsa, desmintiendo versiones y pidiéndole también que se retracten aquellos que dicen lo que no es. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río. No, Carlos Angulo. Lo que pasa es que estaba pendiente de la información el día de hoy, dando cuenta de la agenda para hoy. Y sin duda alguna está en portada también Kylian Mbappé. La renovación con su Paris Saint-Germain y que, bueno, deja al Real Madrid en espera, y quién sabe hasta cuándo, porque la renovación sería hasta 2025. Hoy se va a anunciar esa renovación en el Parque de los Príncipes y, bueno, tendrá que buscar otra estrella. Y si no es Kylian Mbappé, entonces ¿quién vendrá al Real Madrid? ¿O se quedarán las cosas tal como están? Bueno, son los grandes interrogantes que tendremos hoy en el mundo del deporte. Más adelante, en Latino Deportes, exactamente en la última media hora de nuestro programa, estaremos analizando el tema. La otra noticia del día, continuando ya esto con el tema de conversación, es sin duda alguna el encuentro entre el rey Felipe VI y su padre, el rey emérito Juan Carlos I, quien pasó el fin de semana en Galicia, disfrutando de una de sus grandes pasiones, la navegación. Y siguiendo también con otros temas de interés en el día de hoy, ¿no? Las elecciones en Colombia, que llaman poderosamente la atención. Bueno, por aquí tenemos a propósito el mensaje de Federico Gutiérrez, uno de los candidatos que podría pasar a segunda vuelta presidencial, porque de acuerdo con lo que nos informan las estadísticas de intención de voto, o las encuestas, perdón, de intención de voto, habría segunda vuelta presidencial. Federico Gutiérrez. Miren, yo quiero darle las gracias, de verdad, a tanta gente, por el cariño tan especial, por ese apoyo. En 8 días, justamente, ya estaremos votando para definir el futuro de Colombia. Tenemos que hacer cambios, pero que sean para mejorar, no para empeorar o para dar saltos al vacío, como pasó en otros países. Que tengamos un país diferente, sin hambre, sin corrupción, sin violencia, sacando a la gente de la pobreza, y que el país crezca y nuestras familias también. Y esto es muy emocionante por donde vamos. Y bueno, hoy me eché la trotadita que no he podido toda esta semana. Y ya vamos para el cierre de campaña aquí en Medellín, en Parques del Río. Los invito para que estemos todos allá unidos, para que le demos un mensaje todo el país de que vamos juntos a transformar a Colombia, sin odio, sin discursos de lucha de clase. Ante el odio, amor. Y estamos de la mano de Dios, y Dios va a estar del lado de Colombia y de nosotros. Cuídense mucho y nos vemos ahora. Gracias a todos. Federico Gutiérrez. Entre tanto, Gustavo Petro también, bueno, debo decir que ayer fue el cierre de campaña y los candidatos celebraron actos multitudinarios. También tengo que destacar que ha habido movimientos. Ingrid Betancourt finalmente desistió y se unió a la campaña de Rodolfo Hernández, que de acuerdo con las últimas encuestas de intención de voto, se acerca justamente a Federico Gutiérrez. Escuchemos a Gustavo Petro, candidato que encabeza las encuestas. Sino que tienen que ser realidad cotidiana de las existencias. A ver si escuchamos completamente su discurso ayer en Zipaquirá. A propósito, se ha vuelto a pronunciar Egan Bernal. Egan Bernal, sí. A ver si tenemos parte de lo que fue la actuación. Bueno, estuvo acompañado de algunas intervenciones de artistas, en fin. Estuvo bastante emotiva el cierre de campaña de... Cierre de campaña, repito, de Gustavo Petro. Bueno, teníamos algún inconveniente en compartir ese audio que habíamos preparado para todos ustedes. Cierre de campaña de Gustavo Petro. Este era el ambiente. Bueno, más adelante le estaremos compartiendo ese audio porque además también les vamos a compartir información de cómo acudir a las urnas en el exterior, que recordemos están principalmente en los consulados. También vamos a estar contactando con el consulado de Colombia en Valencia, donde ya los colombianos han empezado a votar. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, buenos días. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con la noticia de que Rusia afirma la captura de la ciudad de Mariupol y busca el control de la región de Lugansk, mientras que, entre otro de los nombres más importantes en los deportes, el Milan se coronó campeón de la Serie A, mientras que el Manchester City es campeón de la Premier League. Es la cuarta Premier League para Pep Guardiola en los últimos 5 años. Entre otro de los nombres más importantes de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, con el hashtag Feliz Día de Semana, Feliz Buenos Días, al igual que entre otro de los nombres más importantes, el del nombre de la Fórmula 1, nos encontramos con la victoria del día de ayer de Max Verstappen, al igual que de Checo Pérez, quienes hicieron el primero y el segundo lugar respectivamente, mientras que entre otro de los nombres más importantes está el de Bill Gates, quien presenta su nuevo libro y anuncia cómo podría evitarse una nueva pandemia. De acuerdo con sus declaraciones, forma parte de lo más importante a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana. Un éxito del futuro. Dímelo Flow, Farruko, Rao Alejandro, Mr. Vegas, María Becerra y Fatman Scott presentan Suelta. El productor Dímelo Flow está marcando en serio con su más reciente producción musical Suelta. El tema que pertenece al álbum Always Dreams suelta un remake de la canción Heads High de 1998 del jamaiquino Mr. Vega. Se ubica en la posición número 18 de los Billboard Charts de Latin Rhythm and Play. Dímelo Flow también, quien aprovechó para mostrar el avance del tema donde aparecen Wisin, Sech, Arcángel y algunos internautas aseguran que Jay Quiles y Lenny Tavares también aparecen. Always Dream es el álbum que contará con 26 temas, de los cuales ya Dímelo Flow ha ido estrenando de a poco temas como Winnie Pooh, featuring Ray, Jay Weller y Bosa. Suelta con María Becerra, Rao Alejandro, Farruko, Mr. Vega y Fatman Scott. Se le ve con Arcángel, Dalex de la Ghetto, Justin Quiles, Lenny Tavares y Sech. Haiki con Dalex, Isaac y Justin Quiles. Quiero Rumba, featuring Anita y Chimbawa. También se está pendiente al documental que contará con imágenes inéditas grabadas por él sobre su carrera musical. Escuchemos Dímelo Flow, Farruko, Rao Alejandro, Mr. Vegas, María Becerra, Fatman Scott. Suelta. No. All the things I need you to do. Soltera, de los parties no se quedan afuera. Estrenando cartera, salen a romper carretera. Cuando llega la compa se terminó. Venía sola pero cuenta por lo que está dura, me gusta. Todo en la disco revuelto los dedos. Suelta, todo se lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo. Que el party se encendió. Why no way in a blow inside? Kill them with the know. Nobody ain't got no secret for your mama. Sexy ladies on the floor. Independent ladies on the floor. All ladies on the floor. Hey, hey. Ella me enagua que me dio la seca. Estamos en hotel y sepa que sepa. Y el miedo lo dejamos en la gaveta. Cuando te dobla, baby, es que te aprieta. Mil yo dijo que vino sola. Le ofrezco un feeling. Abajo, mamá, suéltate y deja el drama. Yo lo que quiero es saber si sí, como tú ves a mamá. Tú eres una diabla mala, déjate, no te hagas. Vamos a meterle dembow. Suelta, todo se lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo. Que el party se encendió. It's I, kill them with the know. Don't speak up when we're in a blow. It's I, kill them with the know. Nobody ain't got no secret for your mama. Para vacilarme el dembow. Suelta cuando la luz se apagó. Me dice que sí, pero siempre le digo que no. Si quieres tu puesto, gánalo. Bailándolo así, bien pegadito. En la oscuridad, con los ojos bien chiquitos. Hasta abajo, flow meneadito. Y nos tomamos otra ronda de mojito. Pa' bailar, sabes que no necesito. Solita, conmigo el party se prendió. No quiero nada, no quiero reclamo. Sigo sola bailando. Música también aquí en el Café Mañanero. Vamos a una breve pausa. De vuelta estaremos conectando directamente con el consulado de Colombia en Valencia para ver cómo han comenzado las elecciones presidenciales y también vamos a dar cuenta del cierre de campaña en Colombia de los principales candidatos. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Queridos oyentes, soy Cristal y junto a Josué somos los reyes del amor, tarotistas, astrólogos, y hoy podrás tener una consulta a través del WhatsApp sin ningún costo. Lectura del oráculo del tarot al 660-318-616. Si ves que trabajas, que no sales adelante, que llevas muchos años luchando, buscando una oportunidad, pero la suerte no te acompaña, el dinero no te rinde, te ha ido mal en el amor y te sientes mal en tu salud, 660-318-616. Consúltanos ahora a través del WhatsApp en tiempo real. Te diremos qué te sucede. A través de la lectura del tarot conocerás pasado, presente, futuro y te daremos los mejores rituales de limpieza, despojo, armonización y conocerás

aquella flor surgieron tantas cosas. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. Bueno, empezamos escuchando el sonido del viento. Ese sonido corresponde a los campos de La Romana en la República Dominicana. Es, bueno, también la lluvia, que fue donde se rodó el videoclip de esta canción. ¿Y por qué en el campo? Resulta que el autor de esta canción, Polo Montañez, era un hombre del campo, y con esto pues quisieron rendirle también un homenaje al gran Polo Montañez. Recordemos, un cantautor cubano que salió del anonimato gracias a una producción francesa. La producción fue grabada, entre otras cosas, en Colombia. La historia es muy bonita. Desafortunadamente, Polo Montañez, cuya obra maestra puede considerar un montón de estrellas, murió en un accidente en La Habana, un accidente de tráfico, y dejó también esta canción con unos arreglos maravillosos en la voz de Marc Anthony. Ha alcanzado reconocimiento a nivel internacional, una producción que, entre otras cosas, el videoclip, por añadir un dato más, lo protagoniza Shannon de Lima, quien posteriormente se convirtió en el amor de Marc Anthony. Bueno, mucha historia hay en el videoclip de esta canción. Sí, es la mujer que va corriendo en ese caballo negro, ella vestida de blanco, recorriendo unos campos maravillosos, los campos de la República Dominicana. Y en la producción, Sergio George, al hombre que hoy le estamos rindiendo tributo porque está de cumpleaños. Felicidades, maestro. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el café mañanero. Estamos pendientes de las elecciones en Colombia, que comienzan el día de hoy para la comunidad colombiana en el exterior. Para los colombianos en el país será exactamente el día 29. Y vamos a trasladarnos hasta el consulado de Colombia en Valencia. Allí está ya John Valencia, para hablar justamente con los votantes. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Pues justamente aquí nos encontramos en esta Plaza Tetuán en Valencia, en la tercera planta del Consulado de Colombia, en donde al entrar vemos el escudo que dice República de Colombia, Libertad y Orden, Consulado de Colombia en Valencia, España. En este lugar se están llevando a cabo elecciones con absoluta normalidad, según nos ha reportado la vicecónsul. Nos ha indicado que en este momento se encuentran aquí establecidas dos mesas en las que están trabajando con todos los colombianos que se están acercando a votar. Hay 7 jurados de votación y en este momento también se encuentra un testigo electoral con quien estaremos hablando en algunos minutos. Ahora nos hemos acercado hasta una de las personas que se encuentra aquí con nosotros, una colombiana que justamente acaba de votar. Queremos saludarla, dándole la bienvenida al Café Mañanero, que nos comparte esta experiencia. Muy buenos días, ¿su nombre? Hola, buenos días, mi nombre es Angélica. Angélica, acaba usted de votar, se ha madrugado por lo visto. Sí, he preferido venir el día de hoy, ya que a lo largo de la semana estarán haciendo las votaciones y bueno, preferí sacar tiempo hoy para no encontrarme con mucha más gente más adelante. Angélica, coméntenos, ¿cuánto tiempo lleva usted en Valencia? Llevo ya 5 años viviendo aquí en España y puntualmente en Valencia ya también 5 años. ¿Y en todo este tiempo que lleva, cuántas veces ha tenido la posibilidad de votar? Nada, esta es la primera vez. Hasta ahora pude registrar mi cédula y bueno, pues súper sencillo. Y de verdad que invito a todos los colombianos a que lo hagan y bueno, los que estamos en el exterior, para que tengamos también esa responsabilidad social a la hora de dejar nuestro país en manos de algún gobernante. Muy bien, coméntenos cuál es la experiencia, cuál es el sentimiento que usted experimenta al poder ejercer este derecho al sufragio. La verdad que siento tranquilidad porque sé que estoy dando desde el exterior también, estoy haciendo sonar mi voz. Y sé que, bueno, que me quedo con total tranquilidad a la hora de saber que en estas elecciones he podido yo misma dar a conocer también lo que yo espero para mi país. Uh-huh. Además, tenemos que decirle algo, estimado Jorge y oyentes. Angélica viene con su niño de cuántos meses, porque vemos que tiene aquí un carrito, un bebé, me imagino. Tiene 3 años, tiene la niña. Pero bueno, venía con el carrito también para poder alcanzar aquí a llegar en la mañana temprano y hacer las votaciones. No sé si para usted, especialmente, estas elecciones tengan algún significado de alguna manera diferente a lo de elecciones anteriores. Sí, a ver, en mi caso yo la verdad que temo un poco por lo que le esté llegando al país como presidente este año, y por ese motivo también me he movido para que no quede a la deriva un poco en el país, viendo la situación de otros países en Latinoamérica. Es decir, que usted es una de las personas a quien el abstencionismo ha podido vencer el abstencionismo y se ha sumado a muchos colombianos que están acudiendo a este llamado que se hace a las elecciones de este 2022. Así es, sí. John. Angélica, dígame, estimado Jorge. Sí, le quería también preguntar a Angélica, no sé si tiene la posibilidad de que nos escuche, ¿qué la ha motivado a participar en las elecciones, teniendo en cuenta que es la primera vez que vota en el exterior? Como digo, justamente es la primera vez porque en el pasado no me dio tiempo de registrar la cédula por temas personales, pero bueno, esta vez sí que lo tenía muy claro porque justamente los candidatos presidenciales que veo y luego un poco el movimiento social que está habiendo en Colombia está bastante polarizado. Siento que era el momento de tomar una decisión y y tratar de que al menos yo, en mi conciencia y como colombiana, tenga la tranquilidad que he hecho algo por dejar o por tratar de que el país siga en una vía de desarrollo y que no se vaya a estancar o ir para atrás. Vuelvo y digo, como actualmente estamos viendo muchos países en Latinoamérica que se están viendo afectados por situaciones. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? ¿Cuánto tiempo ha tardado en votar? Tienen todo muy bien organizado. La verdad que felicito al consulado y a las personas que se encuentran aquí, porque a la hora de guiarnos están con toda la disposición del mundo. Tienen a la entrada del consulado pues todas las los papeles con todas las mesas registradas. Y nada, allá mismo abajo te guían, luego cuando subes a la tercera planta tienes también a las personas aquí que te guían y la verdad que está haciendo todo muy bien. La verdad que los felicito, felicito al consulado de aquí de Valencia. Pues allí tiene usted, compañero Jorge, agradecemos a Angélica que se tome un café con nosotros en la mañana y aprovechamos para informarle que todas las mañanas nos tomamos un café mañanero con los oyentes, con buena información con todo lo que pasa en Latinoamérica y especialmente con lo que pasa también en Colombia y en una actividad tan importante como son estas las votaciones. Pues le dejo un saludo también para su baby. Muchas gracias y nada, a todos los colombianos los invito realmente a que se acerquen y que, bueno, tomen esa responsabilidad social por nuestro país. Pues mi compañero Jorge, muchas gracias, Angélica. Nosotros seguimos aquí informando que sigue subiendo personas y depositan su voto y siguen bajando las personas. De acuerdo a lo que nos comentaba la vicecónsul María del Pilar, pues todo absolutamente con normalidad. La gente está pudiendo venir a ejercer ese derecho al sufragio. Por ejemplo, vemos aquí a alguien que viene con, muchas gracias, Angélica, que viene con este que es el certificado de votación. No sé si lo cojo aquí así a quemarropa. Sin problema, ¿eh? Sin problema, acérquese un poco para acá. Es otro de los colombianos votantes, Jorge. Voy a saludarle, dígame su nombre, por favor. José Quesada. José Quesada, ¿cómo ha sido para usted la experiencia de votar en este día en que se abren las elecciones para Colombia? Muy bien, aquí es más fácil votar en esta porque aquí no se confunde la gente, ya la gente la trae clara con la cara para votar y listo, no hay problema. Nosotros somos pacto histórico. Por temas de no solamente queríamos, pero queríamos que nos comentara que no, bien, normal, la votación está bien, sino que eso, hay que aprovechar, como aquí en Europa y en el exterior comenzamos a votar 8 días antes, entonces le está diciendo a la gente, a los compañeros, ahí está otro compañero, que votemos temprano porque no nos coja el último día las colas y arrancar por otro lado, porque si no votamos esta semana aquí, el fin de semana nosotros aquí no es por allá para donde deciden terminar la votación. Bueno, caballero, pues muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. Es lo que pasa aquí en el consulado, mi estimado Jorge. Voy a comentarle cuántos votantes están habilitados aquí en Valencia para poder ejercer su derecho al sufragio. Mírese, 17.999 en Valencia, 2.060 en Murcia. Esto nos da un total de 20.059 los colombianos invitados para votar aquí en el consulado de Valencia. Como les repito, hay 2 mesas habilitadas, tenemos 7 jurados de mesa que están cumpliendo con la labor de recibir a las personas, y en este momento vemos a un testigo electoral. Voy a acercarme para ver si puedo hablar con este testigo electoral y que nos comente a qué partido pertenece. ¿Le parece a usted? Sí, sí, adelante, John. Hablemos con el testigo, si es posible. Sí. Ah, no, solamente le vamos a robar a 2 o 3 minutitos básicamente. No se preocupe usted. Muy buenos días. Estamos en el Café Mañanero de Latinos RTV. Su nombre, por favor. Carlos Grillo Núñez. Carlos, está usted, le hemos acreditado o identificado como testigo electoral. Sí, soy testigo electoral por parte del pacto. Por parte del pacto histórico. ¿Cómo está transcurriendo hasta este momento toda la actividad que se está desarrollando aquí en el consulado? De momento va todo normal y ha sido muy concurrida, aunque no se ha aglomerado la gente, pero no hemos parado desde las 8 de la mañana que se abrió hasta el momento. ¿Desde las 8 de la mañana hasta este momento no para la gente de subir? Uno a uno, pero no ha parado en cada una de las mesas, que hay dos hoy. ¿Dos mesas? Dos mesas hay hoy. Muy bien. Y a propósito, ¿ha cumplido usted esta labor de testigo en otra ocasión o es primera vez? No, es la segunda vez. ¿Es la segunda vez? Sí. ¿Alguna diferencia entre esta ocasión y la anterior? Muchísima. Sí, muchísima. En cuanto, me imagino, a la fluidez de la votación. Sí, la fluidez y la confusión que tenía la gente en las anteriores con tanto tarjetón, pues la gente no entendía qué pasaba y al final marcaba lo que saliera primero. Ahora vienen más preparados y el tarjetón es más sencillo, entonces es más fluida la cosa. Muy bien, ¿cuánto tiempo por aquí en esta ciudad preciosa, Valencia? Llevo 21 años. Muy bien, bastante tiempo, casi el mismo tiempo del Café Mañanero, me imagino, Jorge. Correcto. Jorge, ¿quiere usted trasladarle alguna pregunta al testigo? Bueno, pues sí, felicitarle por cumplir esa labor de testigo. Ya nos ha informado que todo está en completa normalidad y esperamos simplemente que todo transcurra así, John. John, ya para finalizar, ¿qué tanta afluencia de votantes estás viendo ahora mismo en el consulado? Sí, le comento. Cuando llegamos al consulado, he subido directamente para mirar si podíamos hablar alguna conversación con la cónsul. Ella, en el momento, se encontraba, me comentaban, fuera de la institución, porque pudimos hablar con la vicecónsul María del Pilar, nos atendió muy amablemente. Abajo, en la parte de abajo, había una fila de gente esperando su turno para votar. Si tenemos tiempo, yo creo que alcanzo a bajar estas escaleras rápidamente e intentamos hablar con la gente que se encuentra allí dispuesta en la fila para ejercer su derecho de sufragio. Muy bien, John. ¿Te parece? Sí, de acuerdo. Mientras, bueno, vamos escuchando el cierre de campaña de los distintos candidatos. Ya la primera hora habíamos escuchado al candidato Federico Gutiérrez y ahora nos aprestamos a escuchar también a Gustavo Petro. Cerró campaña en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Al grito de Petro, Petro, recibieron al candidato del pacto histórico en la Plaza de Bolívar. ¡Petro! Y aquí están sus palabras. Gracias, pueblo bogotano. Hoy puede terminar la última manifestación de esta campaña electoral, porque estoy seguro que el domingo cambiaremos la historia de Colombia. Han pasado ya varios meses desde que iniciamos esta campaña. Aproximadamente 120, 130 manifestaciones, casi todas con las plazas públicas llenas de multitudes que se fueron congregando alrededor de una idea, de una fuerza, de un propósito: cambiar a Colombia. La necesidad del cambio ha convocado a las mayorías de Colombia. No queremos mantener las cosas como están. Las mayorías de Colombia piensan que si las cosas siguen como están, simplemente caemos en un abismo insondable, en una crisis integral. El candidato izquierdista Gustavo Petro, y ahora escuchamos también a Rodolfo Hernández, que podría ser la sorpresa en las elecciones de acuerdo con las encuestas de intención de voto. Compromiso. No solamente con los piedecuestanos ni con los santanderianos, sino con todos los colombianos. No robar, no mentir, no traicionar y lograr una pequeña modificación al Código Penal. Rodolfo. Bueno, vamos ahora nuevamente con John Valencia, que recordemos sigue en el consulado de Colombia, aquí en... Sí. Dando cuenta de cómo los colombianos están concurriendo ya a depositar su voto, porque uno de los privilegios que tiene la comunidad colombiana en el exterior es que tiene una semana para votar. John, ¿sigues allí? Sí, sigo aquí, Jorge. Estamos justo enfrente ahora del consulado, en donde hay una pequeña fila de colombianos. Quería comentarle que el día hoy hay habilitadas dos mesas, el próximo sábado se habilitarán tres mesas más para un total de cinco, y el día domingo en el Palacio de Congresos tendremos 25 mesas, 25, 26 mesas, no recuerdo bien, para que la gente pueda ir a votar. Ahora sí, yo quiero acercarme aquí a los colombianos. Hola, muy buenos días. Estamos cubriendo todo este proceso electoral y usted se encuentra aquí en la fila para votar. No voy a votar. Usted no va a votar, pero... En este momento voy a hacer otro trámite. Ah, vale. Esta persona... ¿Es que los de votar? Sí, sí, sí. Ah, vale. Muy bien, tenemos aquí... Para otro trámite. Ok, muchas gracias, caballero. Permítame entonces que coménteme por qué no va a votar. Jorge, es que hay dos filas. Usted viene a hacer otro trámite pero no va a votar hoy, pero sí lo va a hacer después. ¿O tiene después lo haré, sino que es que hoy en este momento estoy laborando, ¿vale? Entonces estoy haciendo un trámite para sacarle un permiso a mi hija. Ah, vale, pues muchas gracias, su nombre, por favor. Ronald, ahora sí, estimado Jorge, permítame usted, hablo con algunos de los colombianos, perdón, que están acudiendo aquí para votar, y estoy alcanzando, aquí pegándome un sprint. Sí, usted va a votar ahora. Bueno, muy bien, Jorge. Muy buenos días, su nombre. Estamos con el Café Mañanero de Latinos RTV, hablando con los colombianos que se encuentran aquí en el consulado. ¿Su nombre, por favor? Es Marta Mejía, Marta Patricia Mejía. Marta Patricia, ¿usted ya ha podido ejercer su voto o apenas va? Apenas voy a ingresar a ejercer mi derecho a votar. Cuénteme, ¿cuál es esta sensación que se tiene de poder votar en este día, en el primer día en el que se habilita para hacerlo anticipadamente? Pues para mí me parece algo muy beneficioso, dependiendo de que yo no vivo aquí en Valencia, sino en un pueblo llamado Segorbe. Es algo satisfactorio poder tener una semana donde se pueda elegir a qué horas puede ejercer la democracia para nuestro país. Hacerlo con tiempo y no a última hora. Y no dejar para última hora lo que se puede hacer a primera hora del día, y así cumplimos. Permítame, le pregunto, ¿nota usted alguna diferencia entre este comicio de este año y anteriores? ¿O le parece muy similar a anteriores en los que haya podido participar? Pues lo que yo llevo aquí en España 7 años, he venido con esta la tercera vez. Uh-huh. La primera me pareció bien, la segunda no, porque como que mala información y me tocó ir a las Cortes Valencianas, uh-huh. Pero por pura desinformación, no hubo mucha propaganda. Esta vez me enteré con anticipación y aquí estoy, me parece satisfactorio. Bueno, muchísimas gracias por compartir estos mensajes con nosotros, con los oyentes del Café Mañanero. Bueno, muchas gracias igualmente para usted, que viva la democracia. Así es, que viva la democracia. Aquí tenemos a otra persona, no sé si ustedes vienen juntas. Sí, vienen juntas. ¿Se puede usted orientar aquí en este, en todo este maremando de números, buscando el, buscando su número de cédula en aquí en la pared, mi estimado Jorge? Dígame, ¿viven también de Segorbe? Sí, yo vivo también de Segorbe. Hace 22 años estoy en España. 22 años en España. ¿Y cuántas veces ha podido votar? Es la primera vez. Madre mía, ¿y en esta ocasión por qué y no en las anteriores? Porque no he tenido la oportunidad. Ajá. Es que no puedo estar viajando porque no tengo el coche propio, entonces me cuesta trabajo. Sí. ¿Y qué le ha motivado a participar en esta ocasión? Pues mira, como se está presentando el país, hay que votar. Porque las cosas están muy malas allá. Sí, muy bien. Sí. Eso significa que anteriormente usted era de lo que decimos abstencionistas y ahora ha dicho, es momento de ejercer mi sufragio porque Colombia lo necesita o porque usted necesita. No, mi país necesita porque es un país muy hermoso. Yo me he dado cuenta de lo que estoy aquí en España, todo lo que lo estamos perdiendo en nuestro país. Sí. Recuérdeme su nombre, por favor. María Eugenia Martínez. Bueno, doña María Eugenia, muchas gracias. No le quito más tiempo porque está allí buscando su número de cédula en la pared y preparada para subir y ejercer su derecho al voto. ¿Usted también, caballero, viene a votar? Sí, ok, permítame, le saludo. Estamos en directo para el programa El Café Mañanero de Latinos RTV. ¿Colombiano usted? ¿De qué zona de Colombia? Yo soy de Palmira. ¿De Palmira Valle? ¿Y viene a ejercer su derecho a sí, claro, por supuesto. Claro. ¿Cuánto tiempo por acá en Valencia? Yo aquí llevo 23 años. ¿Y cuántas ocasiones ha tenido la posibilidad de votar? No, aquí pues he votado, la vez he votado allá en Colombia. ¿Esta es la primera vez que vota? Aquí. ¿Aquí en Valencia? Sí, sí. Ah, vale. ¿Y qué le motiva a participar en estos comicios electorales? No, pues poniendo ahí que es un deber de un ciudadano, ¿no? Y elegir y a ver, ¿sí? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Como puede ver usted, Jorge, la gente acercándose a participar, muy motivada, buscando aquí su número de cédula y luego arriba, totalmente dispuesto el jurado de votación, les indican en cuestión de 1 o 2 minutos, una vez tengan claro en cuál de las dos mesas que están habilitadas, la 1 o la 2 les corresponde, pues pueden votar. Y eso pues ha sido todo por el momento, mi estimado Jorge, desde aquí, desde el consulado, desde la Plaza Tetuán. Gracias, John Valencia, con la comunidad colombiana El Café Mañanero, acompañándoles en este proceso electoral. Recordemos que durante toda la semana los colombianos pueden acudir al consulado para depositar su voto hasta el día sábado. Y el domingo será en el Palacio de Congresos. A propósito, les entregamos más información. A ver, más información a la comunidad que nos está escuchando exactamente. Debo decirles que en Murcia será exactamente en el campus universitario, Universidad de Murcia, el aulario de La Merced, que está en la calle Doctor Fleming, entrada principal. Y bueno, ya lo notábamos aquí en Valencia, el consulado se encuentra exactamente en la Plaza Tetuán número 8. Y el domingo 29, en el Palacio de Congresos, que está en la Avenida de las Cortes Valencianas número 60. También para la gente que vota en Albacete, será exactamente en el Centro de Atención a Personas Sin Hogar, ubicado en la calle Alcalde Conangla, número 7. Y también es importante tener en cuenta que para participar en estas elecciones, la persona debe estar inscrita, es decir, apta para votar, y se vota con la cédula. En otros países o en otros debates electorales, los ciudadanos pueden votar con el pasaporte. En el caso de Colombia, es únicamente con la cédula y tienen que estar inscritos previamente. Esa es la información sobre las elecciones de Colombia. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos.